tal, amables radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Les saluda en esta ocasión con el programa El Poder de la Ley, quien les habla el doctor Darío Portero. Gracias al espacio La Rayuela, como cada jueves salimos al aire, felices de compartir con ustedes, de poder debatir, discutir, señalar o remarcar algunos temas que pueden ser útiles para la convivencia social, en especial para aquellas personas que gustamos del derecho, que gustamos de el conocimiento jurídico en el país. Estamos muy comprometidos con ustedes y en esta ocasión quiero abordar un tema que se titula sobre la valoración de las pruebas en el Ecuador. Es decir, cuando tú estás en medio de una contienda judicial o de una contienda por cualquier tipo de situación que te diferencie de un contrario, encuentras que necesitas el tener las pruebas. Es decir, no solamente son útiles las afirmaciones que hagas en un escrito, en una audiencia, sino además aquellos documentos, aquellas pruebas que sustenten o respalden dichas afirmaciones. Se puede decir que las pruebas no son las que sustentan o apuntalan a un juicio, a un proceso, y bien, este puede ser de naturaleza penal o civil, de tal forma que sirve para inculpar o para exculpar a un ciudadano en materia penal. Echandía, Davis Echandía, sostenía que no se concebía una administración de justicia sin el soporte de una prueba. Es decir, esta estructura dura, firme, que es la prueba, sostiene lo que sería más adelante la teoría del caso, la motivación de una sentencia. ¿Qué buscamos comprobar? ¿O qué es lo que busca comprobar este sistema de pruebas, este sistema de derecho probatorio? El que una persona es culpable o es inocente, ¿sí?, en el caso de un derecho penal, o de que una persona le asiste o no un derecho en el caso del derecho civil. Se puede decir que las pruebas, primero, no hablan por sí solas, sino se apuntalan de acuerdo también a sus propios detalles, a sus propias inconsistencias, concordancias o los matices que puede tener cada una de estas pruebas. Es decir, no toda la prueba puede ser firme o sustentada, sino puede tener esta variación de potencia, de eficacia probatoria, que es lo que vamos a ir abordando a lo largo de este programa. El Poder de la Ley, con quien les habla Darío Portero, sale cada jueves a través de esta, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se puede decir que prueba viene del latín probatio o probationis, que a la vez puede significar bueno, es decir, aquello real, aquello existente, y que sirve para sustentar o demostrar la autenticidad de algo. De otro lado, la prueba en el sistema procesal tiene como objeto el conocimiento. Este conocimiento no es el simple o vago entender, sino es la averiguación, el indagar siempre el tiempo, el modo, el lugar en el que se produce esta prueba. Una vez que una persona hace una afirmación, por ejemplo, dice: trabajé para Juan Piguave desde el 15 de enero del 2020 al 30 de marzo del 2020, esta afirmación tiene que ser probada y verificada. Su exactitud es la que le da la fuerza probatoria a la afirmación. Couture decía que la prueba busca o tiene la tendencia de demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto. Así, el concepto de prueba puede visibilizarse desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva. Se considera una prueba objetiva, ¿no?, aquella que logra consolidarse como elemento probatorio certero jurídicamente y judicialmente. Desde una perspectiva subjetiva, en cambio, podemos decir que el caso se equipara al resultado que se obtiene de la misma, es decir, ¿cuál es el convencimiento o grado de convicción que se produce en la mente del juez la prueba? Pues esta, independientemente de su conformación, si es que es material, documental, pericial, será siempre, o testimonial inclusive, será siempre cuál es la carga emocional que tiene en el juez respecto a la percepción de la misma. Podemos hablar que existen sistemas de valoración de pruebas, como una libre apreciación, como un sistema probatorio legal o tasado y un sistema mixto. Es decir, la libre apreciación de las pruebas es la confianza o la certeza que ésta puede apuntalar al proceso. Esta fe es la que le da la autoridad judicial, no la que le da la parte interesada. La prueba legal o tasada, en cambio, tiene un origen en el derecho canónico, donde hablamos de un freno u obstáculo a los ilimitados poderes que tiene el juez. Es decir, no es lo que percibe el juez específicamente, sino lo que éste perciba con la respectiva contrastación o valoración que haga con las demás pruebas y con el derecho inclusive. Por eso es que se puede inclusive descalificar o desacreditar ciertas pruebas. De tal forma que ya no es simplemente la pura conciencia, sino que además se contrasta o se tasa y valora con la norma jurídica. Ya no hay una subjetividad de parte del juez, sino las normas procesales. La prueba tasada se puede decir que se vuelve hasta cierto punto rígida. Por ejemplo, la teoría del fruto del árbol envenenado, que vamos a abordar más adelante, que no se dirigen solamente al conocimiento simple de un ciudadano, de una persona encargada de administrar justicia, sino que además debe lograrse de dos modos especiales, ¿no es cierto? Podría clasificarse como una forma positiva o una forma negativa de valorar las pruebas. Bien, cuando tienes una teoría positiva para la valoración de pruebas, hablas de que hay un probado, un hecho, siempre que esas pruebas produzcan un determinado resultado. En efecto, se puede decir que el valor jurídico probatorio en el sistema procesal ecuatoriano, por ejemplo, uno es en el derecho civil y otro en el derecho penal. En el derecho penal, las pruebas tienen que llevarte a más allá de toda duda razonable, es decir, no tienes un grado de certeza sobre lo que vas a resolver o decidir en un juicio penal, pero sí tienes todo lo que sea más allá de aquello que la propia introspección que haga un juez le determine la certeza de la veracidad de los hechos que han sido llevados hasta su corte o tribunal de justicia. Y es que precisamente del contenido de este precepto, y que sirve de enlace para la valoración de los indicios, pueden advertirse las propias incongruencias en cuanto a lo que es un sistema probatorio. Se logra, a manera de conclusión, que el juez pueda tener conciencia de las pruebas, que el juez pueda esas pruebas valorarlas, descalificarlas, inclusive si es que encuentra razones suficientes o potentes para hacerlo, de tal forma que no es el juez por sí y ante sí que decide o define qué hacer con estas pruebas, sino hay normas procesales que le permiten la construcción de estos criterios. La prueba ilícita, por ejemplo, puede ser en sentido absoluto o relativo. Es contraria a la forma establecida en la norma, ¿sí? O que va contra los principios y garantías protegidos del derecho positivo, por ejemplo, aquella prueba que ha sido obtenida vulnerando derechos constitucionales o con violación de la ley. Por ejemplo, un interrogatorio en donde no haya estado acompañado por su abogado defensor. Por ejemplo, una prueba ilícita, es decir, por el origen de la misma. Puede decirse que la prueba ilícita tiene íntima relación con el concepto del medio de prueba prohibido o ilícito, que justamente son aquellos que te permiten establecer de forma ineludible la responsabilidad de una persona frente a una conducta. Pero justamente para que esta prueba sea admitida, tiene que faltar o no faltar ninguno de los requisitos constitucionales, es decir, pasar el filtro de admisibilidad para poder hablar de que es una prueba lícita. Estas pueden ser detectadas en diferentes fases en el caso penal, por ejemplo, en la fase de indagación e instrucción fiscal, en una instrucción en donde el juez tasa y descalifica las pruebas que no pueden pasar por diferentes razones. Bien, al detectarse dentro de un proceso, puede decirse que es nula, ¿sí? Es nula toda forma de expresión de voluntad social o legal. Puede decirse que es nula. Más sin embargo, esta nulidad acarrea determinados efectos jurídicos que los veremos a continuación. Sin dejar de lado que continuamos con el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero, como de costumbre cada jueves en este espacio de aporte a la comunidad o sociedad. Bien, entonces retomamos nuestro diálogo que estamos manteniendo sobre lo que es la valoración de las pruebas en el sistema judicial ecuatoriano. De tal forma que cuando planteas un caso ante una judicatura tienes que llevar las pruebas y normalmente es el cliente el que debe tener en orden su documentación. Por ejemplo, si es que es un reclamo por una estafa o un abuso de confianza, la contabilidad, las transacciones o las transferencias bancarias son las pruebas esenciales que tiene que sustentar la posición de una persona. El que hagamos una valoración de las pruebas constituye indudablemente una valoración responsable, fundamental, de gran importancia en todo proceso y sobre todo en el proceso penal. Esto es ineludible, ¿no? Tenemos que entender que las pruebas tienen que guardar un margen o un rango de constitucionalidad para que puedan ser valoradas dentro de un sistema jurídico. Estas máximas jurídicas también vamos a analizarlas brevemente. Bien, estamos en este programa y retomamos el poder de la ley con quien les habla el doctor Darío Portero. La prueba sustenta la verdad, es decir, no podemos dejar de lado que por razones puramente epistemológicas el conocimiento busca la verdad, sino también hay una verdad moral, una autenticidad moral en donde ninguna de las partes procesales puede llevar o intentar introducir en un proceso una prueba que se aleje de esa verdad. Es decir, en sistemas democráticos, inclusive la construcción de un sistema también procesal busca como resultado final una sentencia en la que la tutela judicial efectiva se garantice bajo un estándar de precisión, es decir, bajo el estándar de la cercanía a la realidad. Se puede decir que además la verdad no puede ser determinada precisamente, porque además se vuelve como una cuestión puramente filosófica y además también puede volverse una cuestión en donde entran en conflicto varios conceptos de manera subjetiva, pero El derecho en sí empieza a distanciarse de lo que puede ser una verdad puramente dura o construida sobre roca. La verdad simplemente está limitada a todo aquello que sea la perspectiva de una de las partes y sobre todo la perspectiva de lo que la prueba que cada uno introduce logra sustentar. El llegar a esa perfección del conocimiento simplemente se torna o se vuelve inalcanzable, puesto que el mundo, la humanidad, no es perfecta. Tarufo dice que la verdad de la que se habla en el proceso ha de concebirse como aproximación en la construcción procesal de los hechos a su realidad empírica e histórica. Esta reconstrucción tiene fundamento en otro eje como es la tarea legislativa, en donde se califica las pruebas que han de ser admitidas y valoradas por un juez en base a estos estándares establecidos por el legislador antes. El sistema anglosajón o gringo, este es un tema que me interesa mucho porque decimos, ¿cómo podemos entender el sistema nuestro sin contrastarlo con uno distinto como es el sistema norteamericano? Para esto citamos al autor Damasca, en donde la prueba tiene diferentes factores. Sobre, por ejemplo, su volumen es uno de los principios que establece el sistema anglosajón. El volumen en cuanto a la obligatoriedad del precedente, el escaso nivel de orden, ¿no es cierto?, en donde las excepciones o contraexcepciones simplemente son contrastadas desde los particulares para los particulares y esto está regulado por sistemas en el civil law, en donde se establecen los principios propios del derecho civil o propios del derecho penal. Para finalmente hablar de un carácter técnico sobre las formas de acceder estas pruebas a el sistema procesal. En el civil law podemos decir que a pesar de las diferencias que existen en el proceso civil y penal, el averiguar, el indagar sobre lo que es el derecho estandarizado en el common law, encontramos que es muy compleja la construcción en base a una práctica social que normalmente tiene la tendencia por la distorsión de lo que podría ser la verdad. Aunque parezca extraño y complejo, simplemente la verdad se escabulle de las manos como el agua, si es que no tiene simplemente una construcción fundamentada en la teoría de la prueba documental, testimonial, pericial o material inclusive. En segundo lugar, podemos decir que el jurado, en el caso de los Estados Unidos, es en donde este juega un papel fundamental. La admisibilidad de la prueba y la relevancia, el juez Goddard actualmente afirma que es el concepto de relevancia el de mayor importancia y en términos generales toda prueba relevante para un hecho admisible, mientras que la prueba irrelevante debe ser excluida. Pero es el propio sistema justamente el que se encarga de la exclusión de pruebas, puesto que ésta puede ser sobrevalorada o puede inclusive influir en el jurado hacia un resultado desviado contra el sistema de protección de la Administración de Justicia de los Estados Unidos. Se puede decir, por ejemplo, como el testimonio de oídas en los Estados Unidos, cuyo fundamento radica tanto en el derecho al debido proceso cuanto en el derecho a proteger al jurado de elementos de prueba poco fiables. Es decir, una cosa es el testimonio de aquel que directamente con sus sentidos percibió un hecho y otra aquel que simplemente le contaron, le conversaron o cree haber percibido sin haber estado vinculado directamente con el hecho que se trae a un juicio. Pues simplemente con el criterio del tribunal, el tribunal del pueblo podría percibirse como una prueba válida, pero ahí es justamente donde entra un rol principal el juez que es aquel que se encarga de discernir o de eliminar aquellas pruebas que simplemente no cubren el estándar del debido proceso. Bueno, regresamos al programa del Poder de la Ley. Estamos hablando del sistema anglosajón o americano, cómo funciona en cuanto a las pruebas. La preocupación por estructurar el análisis sobre averiguación de hechos llega a un punto de dejarnos en una forma distinta de lo que sería el sistema de derechos y justicia en los Estados Unidos. Hay un sistema que es un conjunto de reglas de exclusión de pruebas. Las exclusion rules solo filtran la información que pueden acceder el jurado, pero no contienen normas sobre valoración propiamente dicha. Y la ley confía en el sentido común y la experiencia que el juez tiene para la apreciación de los hechos. Debe tenerse en cuenta que simplemente el veredicto que emiten algunos ciudadanos que conforman un tribunal o el jurado, perdón, intercambian opiniones y es necesario que estos jurados atiendan específicamente a las instrucciones que el juez les da acerca del lenguaje y la forma de entender aquello que se plantea dentro de un juicio. En cuarto lugar, podemos decir que hay funciones específicas entre un juez y un jurado y estos matices que el juez establece para que el jurado pueda tener sobre cuestiones de hecho, podemos decir que las cuestiones de derecho, en cambio, son las relativas al derecho sustantivo, es decir, donde una persona puede declarar como testigo, pero si es admisible o no, puede ser retirada un hecho para que el jurado no lo valore como parte de cargo de descargo, puesto que la misma vulneraría la perspectiva o la directriz que el juez presenta. Se entienden por cuestiones de hecho las relativas, por ejemplo, a la credibilidad del testigo, es decir, hasta qué punto se le puede dar credibilidad a lo que éste afirma haber constatado, haber escuchado en cuanto a los hechos controvertidos en un juicio. Ello no obstante, el juez también se adentra en los hechos con la investigación preliminar, es decir, él escucha, él atiende, él entiende lo que es admitido o no como prueba para poder contrastar y generar una coexistencia de la eficacia probatoria y, lógicamente, para que un hecho pueda ser conocido por el jurado. La valoración de esta prueba ha sido, tiene la posibilidad de ser valorado por el jurado a través de los estándares de comunicación que maneja con el juez. Bien, la noción de estándar y de carga de prueba es lo que quiero hablar en este momento. Cuando nosotros estamos hablando a la tradición jurídica que maneja Estados Unidos de Norteamérica, es decir, al common law, los juristas han buscado fórmulas que sirven para orientar a la prueba, ¿sí? Entonces, la razonabilidad, la preponderancia de las evidencias para el proceso civil, entre otros. Ahora, este estándar de prueba puede decirse que es la medida del grado de certeza o probabilidad que la prueba debe generar en el jurado. El umbral mínimo para afirmar que una hipótesis ha sido probada, eso es justamente el estandarizar la prueba. La relación que tiene entre todas y cada una de las pruebas nos lleva a una doble comprensión, a la carga de la persuasión, entendida como una obligación impuesta a una de las partes de probar el hecho, y por otra, la carga de la evidencia, entendida como la obligación de una parte de aportar con esa prueba suficiente de un hecho controvertido ante el jurado. El concepto de carga de la prueba, nosotros manejamos en nuestro sistema judicial ecuatoriano también que la carga de la prueba corresponde a quien afirma o hace una afirmación, y con algunas excepciones en el campo del derecho laboral, por ejemplo, cuando el empleador desconoce o niega un despido, la carga laboral se revierte y es este quien tiene que justificar. Si una disposición legal requiere de un hecho probatorio, el juez debe decidir si es que se ha probado el mismo o no, si es que ha sucedido o no. No cabe con que simplemente se hable de un sistema de ponderación sobre hechos y derechos, sino además del sustento probatorio, que es el vínculo necesario entre el hecho y la demostración del mismo. Si es que el jurado tiene dudas, esta duda se distribuye en cuanto a la carga probatoria. Si una parte no levanta lo que él considera probado, entonces simplemente se desperdicia o se desconoce lo que el derecho anglosajón busca como es estándar probatorio en el proceso penal o en el proceso civil, cuya distinción además aparece formulada por el juez Denning en el caso Miller contra Minister of Pensions, en donde dice lo siguiente, ¿no? La prueba más allá de toda duda razonable no significa la prueba más allá de la sombra de la duda. La ley no protegería a la comunidad si admitiera posibilidades caprichosas de desviar el curso de la justicia. Si existe una prueba tan concluyente contra una persona para dejarle solo una remota posibilidad en su favor, y dicha posibilidad podría ser descartada con la frase, por supuesto que es posible, pero no es probable, el caso ha sido probado más allá de una duda razonable. Pero nada menos que esto no sería bastante. Mientras que con respecto al tema civil, en la misma sentencia que hemos citado del caso Miller versus Minister of Pensions, dice lo siguiente: la dosis está bien establecida. Es necesario una dosis razonable de probabilidad, aun cuando no tan elevada como la requerida en el proceso penal, si la prueba es de tal entidad que el tribunal puede decir es más probable que no. La dosis de prueba se ha satisfecho, pero cuando las probabilidades son iguales, las dosis de la prueba no se ha satisfecho. Sobre esto, han habido algunas dudas en cuanto al estándar probatorio, es decir, la experiencia y la duda más allá de lo razonable. Por eso se dice que en el sistema anglosajón existe un estándar que puede denominarse beyond or any reasonable doubt. En cuanto al origen, se dice que tiene origen en el cristianismo por el alma que tienen los jurados para la potencial condenación frente a lo que podrían considerar ellos un acto de prejuicio condenatorio por la tendencia a la indignación popular. El sistema de jurados puede decirse que existe una tendencia a condenar, pero también existe una forma dura o decidida de abstenerse de juzgar. Por eso puede decirse que también las dudas eran razonables. Las dudas razonables no es sencillo construirla cuando quieres establecer una tendencia a la inocencia de una persona, pero puede decirse que si logras rebasar todo límite con las pruebas que has construido, diseñado, entonces puedes decir también que lo que dijo sobre estos temas el juez supremo Lemuel Shaw en el Tribunal Supremo de Massachusetts, en el caso resuelto en 1850, afirmaba. Entonces, ¿qué es una duda razonable? Se trata de una expresión utilizada a menudo, probablemente bastante bien entendida, pero no fácilmente definida. No se trata simplemente de una posible duda, porque todas las cosas referentes a los asuntos humanos y dependientes de la certeza moral están abiertos a alguna posible o imaginaria duda. Se trata de aquel estado del caso en el cual, después de la entera comparación y consideración de toda evidencia, deja las mentes de los jurados en aquella condición que no pueden decir hasta la certeza moral de la verdad de la acusación. El acusador debe soportar la carga de la acusación, todas las presunciones que la ley están a favor del inocente, y se presume que cada persona es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Si de la prueba se deduce que hay una cierta duda razonable, el acusado debe ser absuelto, porque no es suficiente establecer una probabilidad, ni siquiera una fuerte probabilidad derivada de la doctrina de las oportunidades, de que el hecho objeto de acusación es más probable que sea cierto que lo contrario, sino que la prueba debe establecer la verdad del hecho hasta una certeza razonable y moral, una certeza que convenza y dirija inclusive. Bien, estamos hablando acerca de lo que es la valoración de la prueba y estamos haciendo un análisis de lo que considera los Estados Unidos de América a través de su sistema de justicia anglosajón basado en el common law para poder establecer cómo ellos establecen o señalan o consideran que qué es específicamente más allá de una duda razonable. Bien, estamos en el poder de la ley con quien les hable, doctor Darío Portero, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No hay que simplemente llegar a una prueba sencilla, sino tiene que ser una prueba dura, en donde establezcamos la certeza razonable y moral, una certeza que convenza y dirija el entendimiento y satisfaga la razón y el juicio de aquellos que actúan conscientemente. Entonces se considera la prueba más allá de una duda razonable. Las primeras expresiones, antes del 70, en donde se hablaba de una impresión clara sobre bases seguras o duda racional y bien fundada, más allá de la probabilidad de la duda, al parecer, en el caso in re winship, el derecho al debido proceso protege al acusado de la condena, excepto la prueba de más allá de toda duda razonable de cada hecho necesario para construir el delito del cual resulta acusado. Bien, este estándar probatorio se ha seguido particularmente en los tribunales estadounidenses y del Reino Unido, ambas naciones que tienen una fuerte carga en cuanto al common law y en relación directa con el civil law. Bien, se puede decir que Latinoamérica también ha recogido algunos criterios sobre esto, por ejemplo, en donde hay formulaciones legales para este estándar, ¿no? El Beyond Any Reasonable Doubt, expresión que ya es un clásico prácticamente en la lengua inglesa, el Beyond Any Reasonable Doubt, en donde se establece que simplemente lo razonable es lo importante. Cuando construyes una fundamentación teórica, jurídica, respaldada por los hechos, indudablemente estás frente a más allá de toda duda razonable. Es decir, sentirse seguro, es una sensación de seguridad, es un estándar de prueba demasiado elevado el llegar a la certeza legal versus la certeza científica. La certeza científica inclusive también tiene su margen de error. Hay autores que que establecen, por ejemplo, que el tribunal debe sentirse seguro, que recogen las recomendaciones de apelación de los jueces, que en el estándar, más allá de toda duda razonable, lo que es indefinible es justamente el generar confusión en el jurado, el que ellos puedan distinguir lo que es más allá de todo razonable, llegar a lo seguro, a lo certero, pues como ya se ha dicho, algunos asuntos humanos raramente alcanzan la certeza. Tampoco podemos decir que están todos los autores. Hay autores que simplemente encuentran la satisfacción en que no se puede condenar hasta que se tenga la convicción de culpabilidad. Se argumenta que esta expresión de culpabilidad tiene que estar caracterizada por la pluralidad, la liberalidad, el proof leaving no doubt, en donde podría ser traducida por prueba fuera de toda duda, proof leaving no doubt, prueba dura fuera de toda duda, es lo que sustenta al sistema de derechos. En el caso Hepworth, Lord Goddard, apuntaba que el juez actuaba sobre bases seguras si conducía al jurado a la idea de que debía estar satisfecho más allá de toda duda razonable. Pero este jurado debía estar seguro además de la culpabilidad del acusado. Es decir, no solamente el tema de oportunidad, quién tuvo la oportunidad de haber transgredido un derecho. Probablemente puede decirse que hay más confusión en el jurado que la aplicación del lenguaje sencillo sobre el deber de la acusación, en donde tiene el deber de acusar al procesado o al acusado. Bien, cuando nosotros hablamos de más allá de duda razonable, estamos indudablemente hablando de que las interpretaciones tienen que ser importantísimas dentro de un sistema jurídico. La prueba convincente establece justamente el margen de confianza y de actuación de una persona. Tipo de duda que haría vacilar a una persona prudente respecto de actuar o no, es decir, el criterio en el cual se basa en la razón o en el sentido común, la clase de duda que llevaría a una persona razonable a vacilar con actuar. El que sea perdurable la convicción de culpabilidad es otra de las fórmulas que utilizan el sistema gringo, en donde queda en el imaginario de los jurados una perdurable convicción, Rayana, en donde la verdad de la acusación es lo que debe primar. ¿Qué puede ser una duda razonable? Una duda razonable tiene que tener una razón, un respaldo, un ejercicio mental por el cual simplemente no puede condenarse injustamente a una persona o absolverse injustamente a un transgresor de la ley. Bien, capaz de considerarla, es necesario que esta duda sea construida en base a la prueba. Y se dice, por ejemplo, que los jueces tienen una percepción sobre lo que es la duda razonable, mientras que hay una escala imaginaria con dificultad que entraña a diferentes porcentajes numéricos entre los estándares recomendados por el sistema anglosajón. Bien, cuando nosotros hablamos de que esta formulación ha escapado de las críticas, pues indudablemente que se lo ha hecho. Estas críticas no simplemente tienen la categoría de una duda intrínsecamente cualitativa, sino cualquier intento de cuantificarla conduce a reducir la carga de la prueba en la acusación y probablemente a causar mayor confusión respecto a lo señalado. ¿Se puede hablar de que hay críticas a estos sistemas? Claro, hay críticas al sistema de la duda razonable, pues no es preciso simplemente el cómo una duda legal, el cómo una culpabilidad haya sido simplemente de forma razonable construida o diseñada. Las pruebas apuntalan a esa razonabilidad y te conducen a una sentencia condenatoria o absolutoria según dependa de cuál sea tu fin. Otras críticas que han sido establecidas con anterioridad, por ejemplo, es que la tendencia en algunos autores dicen que es preferible que 20 culpables sean absueltos antes que un inocente sea condenado. Otros autores, en cambio, dicen que absolver a dos culpables que condenar a un inocente es mejor. Otro sería que mejor absolver a 1000 culpables que condenar a un inocente es mejor. Estas formulaciones tienen validez hasta cierto punto y hablan de un error que puede ser el error tolerable. Pero no simplemente es un error simétrico o formal, sino de fondo o sustancial. Se añade la necesidad de una mayor exigencia probatoria en el proceso penal y suele fundarse con la intensidad de los bienes jurídicos protegidos, pues la libertad del acusado depende de la declaración de los hechos probados, pero con ello se olvida también del proceso penal sobre sanciones distintas que la pena de la libertad conoce. Mientras que en el proceso civil también quedan afectados bienes o derechos fundamentales de una persona. Para superar estos inconvenientes, se han formulado propuestas como la de Widman, por ejemplo, en donde el estándar es abierto y hay mayor proyección moral, sin necesidad de permanecer atado a una frase estereotipada sobre el acto de juzgar, en donde el common law, el jurado, se dice más allá de toda duda razonable. De tal forma que Tarufo, por ejemplo, dice que la duda razonable debe manejarse o cambiarse por una casi certeza. De tal forma que contrarresta eso cualquier evidencia o interpretación formal de un juez. Para Ferrer Beltrán, tras dejar sentado que un estándar de prueba válido para el proceso penal debe partir de la triple premisa de desvincularse de creencias, convicciones o dudas. La evidencia en el sistema judicial gringo puede hablarse de que se basa o se construye en base a la órbita anglosajona, en donde la prueba es preponderante cuando es más convincente para el tribunal de los hechos de la prueba opuesta, o que la existencia del hecho controvertido es más probable que su inexistencia, de manera que se convierte en la convicción de un tribunal de los hechos, preponderancia y probabilidades. Para Cross, las expresiones preponderance of probability, balance of probabilities o preponderance of evidence, aun cuando podrían significar particularmente esta última, la prueba aducida por una parte, tiene que ser reflexionada porque para Murphy el tribunal de los hechos debe poder afirmar sobre el conjunto de toda la prueba que el caso para la parte demandante se ha demostrado como más probablemente verdadero que falso. Bien, el alcance que tiene esta modificación que él quiere lograr, entonces te señala un norte diferente al que estamos conversando. El hecho de que tengamos dos sistemas, vamos con esto ya concluyendo en este programa El Poder de la Ley, el hecho de que tengamos dos sistemas analizados, el uno de derecho positivo y el otro de derecho consuetudinario o basado en el common law, nos determina que las pruebas que tienen los ciudadanos tienen que ser fuertes, firmes, contundentes. Que sus testigos sean unívocos, concordantes, varios. Que sus testigos no sean simples testigos de oídas o que escucharon o que le contaron, sino sea un testigo que directamente y de primera mano le constan aquellos hechos sobre los cuales va a acreditar o apuntalar un sistema de justicia. De tal forma que cuando ya tienes un sistema de construcción del derecho al debido proceso, entonces el cliente le aporta, por ejemplo, en caso de un juicio de alimentos, la prueba documental, una partida de nacimiento. En el caso de un juicio laboral, las aportaciones a la seguridad social. Pero esta tiene que estar debidamente certificada, y si no certificada, por lo menos con firmas electrónicas o con datos QR que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica o del documento. Así se construyen las pruebas. No puedes pensar que existe un proceso sin pruebas, no puedes pensar que existe una sentencia sin pruebas de carácter absolutorio, condenatorio o declarativo de derechos como lo que se propone a través de este espacio. Con esto debemos decir que cuando hay una persona ordenada que construye documentos, que construye grabaciones mantenidas por conversaciones, indudablemente va a llegar a buen puerto su acción judicial. No siempre puede prevalecer la corrupción, sino debe prevalecer la verdad, la justicia, la autenticidad de las pruebas que se propongan demostrar o evidenciar dentro de un proceso. Gracias por escucharnos. Esto fue El Poder de la Ley con el tema La Valoración de las Pruebas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como de costumbre, cada jueves, espérennos en la radio, en la misma estación y a la misma hora. Gracias, soy Darío Portero. Agradezco infinitamente a la radio de la Casa de la Cultura y a este espacio radial, el programa La Rayuela. Beatriz Fuentes, con ustedes, comparte cada mañana y así lo seguiremos haciendo. Cuídense, manténganse en casa, que eso es lo importante a lo largo de estas jornadas de encierro o de cuarentena, como se ha denominado a esta pandemia que estamos atravesando el pueblo ecuatoriano y la humanidad entera. Quédate en casa. Gracias.